Crazy Loud. Buenas noches mis amigos y mis amigas. Muy buenas noches mis colegas del metal. Saludos a todos y a todas. Y bienvenidos a otra edición más de AZ Loud. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas, a través de AZ Rock y de su emisora azrockradio.com con bases en San Juan, Puerto Rico. Así que bienvenidos a todos y a todas a otra edición más para compartir eso que nos gusta y que nos encanta, que le llamamos metal pesado. Hoy tenemos un programa especial, ya que hoy comenzamos con nuevo horario en AZ Rock. Sí, señores, a partir de hoy, AZ Loud se estará transmitiendo los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico y el Caribe. Hemos adelantado una hora en nuestra transmisión. Para aquellos que se quejaban de que el programa era muy tarde y se tenían que ir a dormir con Burbujita, pues ahora pueden escuchar el programa una hora antes. Así que estaremos transmitiendo todos los jueves a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, a través de azrockradio.com. Y recuerde que usted puede sintonizarnos a través de la página de AZ Rock directamente, simplemente entrando a azrockradio.com, y ahí podrá escuchar la transmisión de AZ Loud desde la página. Pero si usted tiene la aplicación de TuneIn, pues puede buscar AZ Rock en TuneIn y ahí también nos puede sintonizar y puede escuchar la programación. Pero mejor aún, usted puede bajar la aplicación oficial de AZ Rock y tendrá en su móvil la aplicación 24 horas para usted poder escuchar toda la programación de AZ Rock, incluyendo AZ Loud todos los jueves a las 9 de la noche. Pero si por alguna razón usted no puede sintonizarnos los jueves a las 9 de la noche, a través de la aplicación On Demand usted puede buscarnos en If You Miss It, y ahí está el programa grabado donde usted podría escucharlo durante toda la semana las veces que usted desee. Así que no hay ningún tipo de excusa para perderse nuestra programación, ¿ok? Así que, habiendo dicho esto, nosotros también transmitimos todos los viernes a las 2 de la tarde a través de asaltomataradiorock.com en España. Sí, señores, la retransmisión del programa que hacemos los jueves a las 9, pues la retransmitimos los viernes a las 2 de la tarde, pero en España. Así que un saludo a toda esa gente de España que nos sintoniza todos los viernes a las 2 de la tarde. Bien, pues hoy tenemos un programa especial, un programa que no estaba en agenda, pero ante los últimos acontecimientos, pues nos dimos a la tarea de crear este programa en tributo a un personaje de la industria del rock a nivel internacional y que lamentablemente pues perdimos en esta semana. Y estamos hablando de nada más y nada menos que de el guitarrista de la banda Van Halen, Edward Ludwig Van Halen. El pasado martes en la tarde fuimos sorprendidos con la noticia de que Edward Van Halen, mejor conocido como Eddie Van Halen, guitarrista de la afamada banda de rock, había fallecido como consecuencia y como resultado después de una larga batalla de un cáncer en la garganta. El comunicado fue hecho por su hijo, Wolfgang, donde él expresa que en la mañana de ese martes, octubre 6, pues su padre había fallecido. Aparentemente, en los reportes de prensa, dice que después de una larga batalla de más de un año con el cáncer de garganta, en las últimas 72 horas se complicó muchísimo su condición, teniendo el cáncer una metástasis donde estaba afectando otros órganos del cuerpo, además de que se le había subido al cerebro. Y esto, pues, le produjo complicaciones que terminaron en el fallecimiento de Eddie Van Halen. El mundo está conmovido con la muerte de Eddie Van Halen, porque Eddie Van Halen es quizás uno de los guitarristas más importantes que ha dado la historia del rock. No solamente por su virtuosidad en el manejo, ¿verdad? Y en cómo él tocaba la guitarra, pero Eddie Van Halen, en un momento dado de la historia, cambió el curso de lo que era tocar guitarra en el mundo del rock. Muchísimos artistas de antes, de durante y de después de Eddie Van Halen admiten haber sido influenciados por la manera de su ejecución, por la manera de componer, por el tipo de arreglos que hacía en las canciones, por los tipos de trucos y los sonidos que le sacaba a la guitarra. Así que Eddie Van Halen se hace este personaje muy, muy importante en el mundo de la industria del rock. Aparte de que la banda Van Halen de por sí se convirtió en una de las bandas más importantes de la historia del rock. Así que esta noche en AZ Loud les rendimos tributo a Eddie Van Halen, y en nuestro despegue de la noche comenzamos con nada más y nada menos que con el tema Eruption, que es parte de lo que es el álbum debut de Van Halen, que lleva como nombre el nombre de la banda y que fue lanzado en 1978. Eruption es un instrumental de un solo de guitarra que, en mi apreciación, yo creo que es uno de los solos de guitarras instrumentales más famosos del mundo. Porque, pues sí, hay gente que hace solos de guitarra y esto, pero Eruption es como si fuera una canción más. Pero es simple y sencillamente un solo de guitarra que se ha hecho famosísimo en el mundo de los guitarristas del rock y de los que no son de rock. Y acompañado del tema Eruption, pues nos fuimos con uno de los clásicos temas de Van Halen, You Really Got Me, que en realidad es un cover, pero que Van Halen lo hizo famosísimo y se convirtió en uno de los temas iconos de la banda, que fue parte también de ese álbum debut de 1978. Así que esta noche estaremos dando un pequeño viaje por el mundo de la música de Van Halen. Así que vamos a seguir con la música. Y vámonos del álbum Van Halen 2, que fue lanzado en 1979. Vámonos con el tema Somebody Get Me a Doctor. We'll be right back.

Para aquellos que nos han sintonizado un poco tarde, usted está escuchando AZ Loud a través de azrockradio.com. Les saluda su amigo Dark Nerudas. Estamos transmitiendo directamente desde Spring, Texas. Y hoy tenemos programa especial. Hoy tenemos un programa especial dedicado y en tributo a Mr. Eddie Van Halen, quien el pasado martes falleció. Y consternando al mundo, que aunque sabíamos por prensa que tenía cáncer de garganta y que estaba en un tratamiento, pues nunca se supo que el nivel de gravedad era tan alto y de que estaba en tan malas condiciones. Tan es así que hace varios meses atrás, 5 o 6 meses atrás, se estaba discutiendo la posibilidad de una reunión de Van Halen o de un tour de Van Halen y todo ese tipo de cosas. Así que todo parece indicar pues que en los últimos meses la cosa se complicó y lamentablemente el pasado martes falleció en un hospital en California. Según el reporte de prensa, Eddie Van Halen muere al lado de su esposa y de su hijo en la mañana del martes. Y hoy estamos rindiendo tributo a Eddie Van Halen. Bien, eso que estábamos escuchando en esta primera intervención era el tema Somebody Get Me a Doctor. Este tema es del álbum Van Halen 2, que fue lanzado en 1979. Y pues tal como dice el título, pues es el segundo álbum de Van Halen. El próximo tema que estábamos escuchando era el tema Romeo Delight del álbum Women and Children First, que fue lanzado en 1980 y que fue el tercer álbum que lanzó Van Halen. Van Halen se forma en el 1972 y es descubierto por nada más y nada menos que por el señor Gene Simmons, el bajista de Kiss. Gene Simmons los escucha y le parece que es una banda con mucho potencial, así que se le acerca y Gene Simmons financia la grabación de unos demos de la banda para repartirlo a diferentes casas disqueras. Esos demos pues en realidad no rindieron mucho fruto. No lograron conseguir ningún acuerdo con ninguna casa disquera. Así que Gene Simmons le dice a Van Halen: yo me tengo que ir de gira con Kiss. Trabajen otro demo, porque una de las quejas de Eddie era de que las casas no le dieron un contrato porque en realidad los demos no eran buenos, porque cuando ellos lo grabaron no los pudieron grabar con sus propios instrumentos y los demos realmente no sonaban a lo que realmente sonaba la banda. Así que Gene Simmons se va de gira, deja a Van Halen grabando unos demos con la perspectiva de regresar para seguir trabajando con Van Halen. Para la sorpresa de Gene Simmons, cuando él llega de gira, ya Van Halen tiene un contrato con Warner Brothers gracias a esos nuevos demos que grabaron, y tiene como productor un personaje que se convierte en uno de los cerebros principales en lo que es la producción de los primeros álbumes de Van Halen, que es el señor Ted Templeman. Así que este primer álbum que grabaron de Van Halen en el 1978 vendió nada más y nada menos que 10 millones de copias en los Estados Unidos, convirtiéndose en un álbum de categoría diamante. De ahí en adelante, pues Van Halen continúa lo que ha sido su trayectoria. Bien. Pero vámonos a continuar con más música y vámonos con un tema del álbum Fair Warning de 1981 y esto se llama Mean Street. Somewhere he lost his time. Now trouble seems to fit like a glove. MC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Ajá, yes people, we are back. Estamos de regreso en AC Loud. Y continuamos con nuestro programa especial en tributo a Eddie Van Halen. Y eso que estábamos escuchando era el tema Mean Street del álbum Fair Warning de 1981, el cual fue el cuarto álbum que grabó la banda y uno de los temas más reconocidos de ese disco, pues precisamente es el Mean Street. Y después de este tema nos fuimos con el tema Hang 'Em High, que es parte del álbum Diver Down, que fue lanzado en 1982 y que fue el quinto álbum que lanzó Van Halen. Van Halen desde 1972, cuando se comienza a formar la banda, hasta 1985, contaban con la alineación de los hermanos Eddie Van Halen y Alex Van Halen, también con el bajista Michael Anthony y con el cantante David Lee Roth. Ese cuarteto es lo que se conoce como el cuarteto clásico, la banda clásica de Van Halen. Ya en 1985, David Lee Roth se va de la banda para comenzar una carrera solista, y en ese momento entonces es sustituido por quien en aquel momento era el cantante de Monstrous, Mr. Sammy Hagar. Pero una de las cosas que en entrevistas, ¿verdad?, que han habido con Eddie Van Halen, es que él dice que cuando él comenzó con esto de la música, en realidad él lo que quería tocar era batería. Él no era la guitarra. La guitarra no era lo que le llamaba la atención. Lo que le llamaba la atención era la batería. Pero él admite que no era muy bueno en ella y que realmente su hermano tenía mucho más agarre a la cuestión de los tempos de la batería y todo esto. Y entonces él se dedica a la guitarra. Estos hermanos Van Halen vienen de una familia cuyo padre era un gran fanático de lo que era la música clásica. Así que tanto Eddie como Alex, pero sobre todo Eddie Van Halen, se crecen y se desarrollan en una familia escuchando música clásica. Y cuando Eddie se convierte en el guitarrista que se convierte en Van Halen, una de las cosas que hace distintivo la manera de Eddie tocar era precisamente que hay ciertos elementos de la música clásica integrados en los arreglos, las canciones y sobre todo los solos. Pero a veces cuando hablamos de música clásica y hablamos de integrado, rápido pensamos en música neoclásica. No, Van Halen nunca fue una banda de música neoclásica. De hecho, Van Halen nunca ha sido considerada ni siquiera una banda de rock progresivo. Pero los arreglos, los solos, la manera en cómo estaban construidas las canciones, sí tienen una alta influencia de lo que eran la música clásica, específicamente la música de Bach y la música de Tchaikovsky. Estos son expresiones que él mismo ha traído, ¿no?, y se han hecho muchos análisis de la música que ha tocado y los solos que hacía Eddie, y los comparan con piezas de música clásica. Dicho sea de paso, en el documental de Sam Dunn, Heavy Metal Journey, hay una parte donde se habla un poco de eso y se hace una comparación de cómo la música clásica tuvo esa influencia dentro de lo que creaba y lo que hacía Eddie Van Halen. Y eso fue lo que hizo que Eddie Van Halen fuera diferente a todos los demás guitarristas que existían en ese momento, que podían ser muy buenos, pero él hizo la diferencia. Y es por ello que Eddie Van Halen tuvo tanta influencia en los guitarristas de esa generación que estaban comenzando y en los guitarristas de las nuevas generaciones, inclusive guitarristas que ya estaban formados cuando Eddie Van Halen estaba comenzando, comenzaron a utilizar técnicas que Eddie Van Halen las creó y las incorporó a su quehacer musical. Así que ese era una gran influencia y es lo que hace la diferencia entre lo que hacía Eddie Van Halen y lo que se estaba haciendo en el mundo de las guitarras. Pero vámonos con más música, vámonos para un álbum que se lanza en 1984, que precisamente tiene ese mismo nombre, 1984. Y vámonos con un tema que me gusta bastante porque los arreglos, la verdad es que me matan, y esto se llama Girl Gone Bad. Alternativa al metal pesado lo encuentras aquí. Heavy Metal Walker Radio Show con Dark Neruda. Este es Great Texas. Todos los domingos a las 7 de la noche. Escuchas clásicos del heavy metal. 120 minutos de puro metal. Y de la nueva generación. Noticias, comentarios, reseñas, metal en español. Domingos a las 7 de la noche. Por Heavy Metal Mansion. MetalPR.com. De regreso, gente, de regreso aquí en AZ Loud en el programa Tributo a Eddie Van Halen. Eso que estábamos escuchando en esta intervención, pues era nada más y nada menos que el tema Girl Gone Bad del álbum 1984. Que dicho sea de paso, así mismo, ese es el nombre porque ese fue el año en que se lanzó. Ese álbum, y que además es el último álbum que se graba con David Lee Roth en esa era de Van Halen. Ya más adelante Van Halen vuelve a grabar con David Lee Roth, pero ya es post Sammy Hagar y es otra cosa. Pero de lo que es esa primera fase, esa primera era de Van Halen, este es el último álbum. Ya después de este álbum, David Lee Roth simplemente decide separarse de la banda y es sustituido por Sammy Hagar, quien comienza lo que se conoce como una nueva era de Van Halen, y algunos le llaman Van Hagar, cosa que para mí es un disparate porque el nombre de Van Halen nunca cambió. Pero el hecho de que Sammy Hagar estuviera ahí, pues algunos le han llamado Van Halen, pero eran Van Halen. Así que eso era del 1984. Después nos fuimos con un tema instrumental clásico que se llama Spanish Fly, y esto es un instrumental en guitarra acústica. Así que Eddie Van Halen no solamente era un virtuoso y un caballito en lo que era la guitarra eléctrica, pero que también tenía sus dotes en lo que era la guitarra acústica. algo que no utilizó con mucha frecuencia durante la carrera de Van Halen, ni durante la era de David Lee Roth, ni durante la era de Sammy Hagar, con excepciones de una que otra canción o una que otra pieza, pero en realidad no es algo que utilizó con mucha frecuencia. Y Spanish Fly era parte del segundo álbum del Van Halen 2 que fue lanzado en 1979. Y cerramos esta intervención con el tema Ain't Talk About Love de ese álbum debut de 1978, que es uno de los temas también más aclamados y más famosos de ese primer álbum. En realidad, casi todo ese primer álbum, todas las canciones son extraordinarias. Pero Ain't Talk About Love, pues es este prototipo de canción que fue muy, muy, muy acogida de ese primer álbum. ¿Okay? Así que, mi gente, el mundo no se ha hecho esperar. El mundo ha llorado la muerte de Eddie Van Halen. Fue algo que tomó por sorpresa al mundo, aunque sabíamos que estaba enfermo, pero no había información del nivel de gravedad en el que él estaba. Todo desde los grandes exponentes de la música, productores corporativos y los más desconocidos fanáticos, pues han llorado la muerte de Eddie Van Halen, que es una leyenda, y ahora después de su muerte pues se convierte en una leyenda que no está físicamente con nosotros, pero que esa aportación tan importante que hizo en el mundo del rock nunca va a desaparecer. La música de Eddie Van Halen pues siempre va a estar ahí, no solamente la que hizo con Van Halen, pero la que hizo en colaboraciones por el lado, como lo fue su colaboración con Michael Jackson en el álbum Thriller, específicamente la canción Beat It, que todo el mundo conoce esa canción y todo el mundo se sabe ese solo de memoria. Pues mire, ese señor es Eddie Van Halen quien tocó esa pieza. Así que, simple y sencillamente, gente, no me queda tiempo para más. Se me acabó el tiempo aquí en AC Loud para continuar compartiendo con ustedes. Sí, yo me imagino lo que están pensando y lo que están diciendo. Oye, Nerín, pero ven acá. Se te ha quedado toda una era de Van Halen con la que pudiste haber compartido, pero lamentablemente es mucha música y poco tiempo. Así que, pues lamentablemente no tengo tiempo para más. Pero este próximo domingo, a las 7 de la noche, a través de Heavy Metal Mansion MetalPR.com, tenemos Heavy Metal Bunker Radio Show. Y allí voy a tener 120 minutos para compartir con ustedes un tributo a Eddie Van Halen, donde voy a estar incluyendo música de todas las eras de Van Halen. ¿Okay? Así que si usted se quedó con ganas esta noche, pues este próximo domingo en MetalPR.com, en Heavy Metal Bunker Radio Show, vamos a tener un tributo a Van Halen, pero con un poco más de tiempo para poder compartir un poco más de música. Mientras tanto, nos vamos a escuchar el próximo jueves. Recuerden que ya no estamos a las 10 de la noche, estamos a las 9 de la noche. A través de azrockradio.com, ¿okay? Así que yo los dejo, les deseo que tengan un extraordinario fin de semana. Cuídese mucho, tenga mucha precaución, cuídese y cuide a su familia, ¿okay? Así que yo los dejo hasta el próximo jueves a las 9 de la noche en AZ Rock. Hasta la vista, baby.